martes 17 de mayo, vestidos que no permanecen. Como ya vimos, Isaías pasó mucho tiempo advirtiendo acerca de juicios, pero entrelazó esas advertencias con promesas animadoras de Dios. Después de explicar la devastación de la tierra que haría Dios, Isaías habló a quienes en Israel habían esperado sinceramente el cumplimiento de todas las promesas, pero que habían olvidado las circunstancias en las que el Señor dirigió a su pueblo a través de momentos difíciles. Escucha Isaías capítulo 51, versículos 6 al 8. ¿Qué mensaje está dando Dios al pueblo? ¿Qué contraste se presenta? Y también, ¿qué esperanza? Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme a los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. ¿Quién no ha visto cuán fácil y rápidamente la vestimenta puede dañarse o gastarse? No se necesita mucho para arruinar el traje más rico y fino. ¿Qué comparación adecuada para este mundo y la gente que está en él? ¿Cuán rápidamente estamos aquí? ¿Cuán rápidamente desaparecemos? Santiago en el Nuevo Testamento compara nuestra existencia con un vapor o con una neblina. Santiago capítulo 4 verso 14. Podemos enojarnos todo lo que queramos, pero más temprano o más tarde, como una vestidura, desapareceremos. Y no obstante, observa de qué otra cosa habla Isaías allí, de la salvación de Dios, la justicia de Dios, el vestido de la justicia de Cristo que solo trae la salvación, una salvación que dura para siempre. El Señor aquí nos enseña las únicas dos opciones que afrontan los humanos, la disolución y la muerte eterna o la vida eterna en una tierra nueva, que no se envejecerá como ropa de vestir, verso 6, sino que permanecerá para siempre. Desde Adán y Eva en el Edén hasta el día de la venida de Cristo, estos fueron y siguen siendo los dos destinos finales de toda la humanidad. Son mutuamente excluyentes, es decir, es uno o lo otro. ¿Cuál de ellas tendremos? Solo nosotros, como individuos, podemos decidirlo. Escucha Isaías capítulo 51, verso 7, palabras dirigidas a quienes saben lo que es recto, que tienen la ley de Dios en su corazón. ¿Qué debería significar eso para nosotros hoy? ¿De qué modo el tener la ley en nuestros corazones nos ayuda a saber lo que es recto? ¿Es suficiente saber lo que es recto para llevarnos a hacer lo recto? ¿O se necesita algo más? Si es así, ¿qué es eso? Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes.